¿De quién es? De nosotras. ¿Derecho de quién es? De nosotras. ¿Cuerpo de quién es? De nosotras. ¿Derecho de quién es? De nosotras. ¿Decisiones de quién es? De nosotras. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni putas ni sumisas. Ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. El programa de Alika Quinan. Ya tú lo sabes. En La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barleta. Ni putas ni sumisas. En los controles, Natacha Bianchi. Buenas noches, femiavos. ¿Cómo están? No voy a decir feminazi porque queda feísimo y me mata acá, Euge. Pero es Femis, ¿cómo era? A ver, ¿qué cosa? El grupo de Féminas, WhatsApp ese. Féminas, sí. Sí, a mí. Féminas, pero, Féminas, sí. Buenas noches, abolicionistas Féminas, sí. Argentinas. Féminas, no. No, no. Feminazis, no. No sirve, no copa. Ya no sirve. Está muy relacionado al holocausto. No, no está bueno. No, a la tortura. No hay manera de reivindicarse nazi. No, nada. No podemos, ya. Ya pasó a la historia eso, ¿no? ¿Cómo están todas? Espero que muy, muy bien. Yo estoy esperando que alguien me responda. Un día de esto alguien me va a responder del otro lado y me voy a quedar de culo, ¿viste? ¿Vos decís que los oyentes van a empezar a responder? Yo digo que sí. Y está bueno. Está bueno, dale, ¿no? Tenemos medios de comunicación. Pueden escribir al Facebook, sí, de La Retaguardia. Mandarme mensajes al celular. Yo sé que Esther me está escuchando. Yo Esther sé, de Mar del Plata, Esther es una fiel oyente. Sí, Esther nos escucha siempre, la tenemos a Isa de Salta, uh-huh, la tenemos a Majo de San Luis, las tenemos a las chicas de San Juan, ¿cuántas tenemos acá en Buenos Aires? Muchísimas compañeras abolicionistas, y tenemos de Tierra del Fuego, la tenemos a la Noé, uh-huh, es una clásica también. Tenemos sobrevivientes. Qué bueno, ¿no? Esa es la parte que más me gusta. Cuando sé que estoy hablando, cuando sé que estamos hablando, cuando sé que estamos compartiendo cosas y del otro lado hay sobrevivientes que nos están escuchando y que algo detona dentro de ellas, uh-huh, y las levanta, las empodera y... Ok. Para, déjame leerlo, Nata. ¿Qué dice? Ah, ok. Natacha Bianchi, nuestra operadora, avisa que está Martina Salas en el teléfono. Sí. Que entiendo que es parte de la fundación. Bueno, hoy tenemos una comunicación telefónica. Dale, explícalo vos. Con Rosario, uh-huh, con una fundación que se llama Fundación para la Democracia. Es una fundación relativamente nueva que se dispone a luchar contra la trata de personas aquí en Argentina a nivel federal. Hubo un congreso hace algunos días a comienzos de junio y yo creo que vale la pena un poco que nos cuenten, poder comunicarnos con ellas y que nos cuenten todo esto que quieren hacer, uh-huh, cómo lo van a hacer, cuáles son los próximos pasos que van a dar y de qué manera, ¿no? Yo creo que hoy tuve una reunión con algunas de estas compañeras, con su presidenta y con Georgina, y realmente me resultó muy gratificante, pero tengo ganas de conocer más y tengo ganas de saber quiénes son y, por supuesto, que sepamos todas, ¿no?, quiénes son y quiénes están colaborando con la lucha contra la trata en nuestro país. Uh-huh. Martina Salas está en el teléfono para justamente explicarnos todo eso. Uh-huh. Así que la recibimos. Hola Martina, ¿cómo estás? Aquí Alika Quinani y Eugenio Otero en el estudio de La Retaguardia. Hola, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Martina, ¿vos? Bien, muy bien. Muy bien, la verdad que, bueno, una reunión súper interesante hoy. Nos quedaron muchísimas ideas en la cabeza y muchísimos caminos abiertos para trabajar. Fundación para la Democracia es una fundación que tiene como misión afianzar los valores de la democracia y en la búsqueda de bajadas concretas de esta misión es que trabajamos en tres ejes principales. Cultura de paz, la lucha contra la esclavitud contemporánea, uh-huh, y la comunicación y el afianzamiento de los valores de la democracia. Uh-huh. Es en la lucha contra la esclavitud contemporánea que enmarcamos todas nuestras acciones y programas contra la trata de personas, y en ese esquema es que hemos armado ahora una agenda de trabajo de 2 meses, de agosto y septiembre, que arranca en el 30 de julio, el Día de la Trata, el Día Mundial de la Trata, pero que en realidad es una excusa porque lo nuestro es lo nuestro, tanto como lo de ustedes, que es lo nuestro, es una lucha de todos los días, ¿no? No es un día en el año, es una lucha constante, de todos los días, un trabajo constante, una misión constante. ¿Y qué es lo que empieza ese día? Estamos trabajando en estos 2 meses de agenda una serie de actividades, entrenamientos, conferencias que tienen como objetivo brindar herramientas al público en general y a especialistas para detectar estrategias y casos de trata de personas, para poder poner un poco más en claro en el público en general de qué hablamos cuando hablamos de trata. Uh-huh. Todo este proceso que empieza en la captación, en el traslado, la acogida y la explotación de una persona, cómo se evidencia, cuáles son las formas que adquiere en nuestro país, cuáles son los rostros de la trata en nuestro país, cuáles son los casos que nosotros tenemos, porque no todos los países son iguales y hay casos diferentes, cuáles son los que ocurren en Argentina y cuáles son las herramientas para detectar estos casos más tempranamente y para lograr el rescate de las víctimas de trata y luego acompañarlas en todo el derrotero que viene después, porque el rescate es el primer paso, pero después hay todo un camino que es muy largo y muy difícil y que necesita de asistencia y de acompañamiento. ¿Cómo estás, Martina? Buenas noches, soy Alika. Hola, ¿cómo estás? Bien, no llegaron, ¿no? ¿Todavía? No, todavía estamos en viaje. ¿Están en viaje? Qué bueno. Yo quería hacerte nuevamente una pregunta que hoy lo pudimos charlar, pero para que todos nuestra audiencia feminista y abolicionista y alguna más también que se interesan mucho en esta problemática también conozcan el trabajo que ustedes están haciendo y este próximo evento tan importante que piensan desarrollar. ¿Nos querés contar un poquito quiénes son los invitados y cuáles son los ciclos de formación que se vienen? La primera actividad es el 1 de agosto, el próximo martes. Es una conferencia que tiene que ver con poder, se llama Trata 2.0, acompañamiento parental, y tiene que ver con poder exponer cuál es el riesgo que sufren, al que se exponen, digamos, nuestros hijos y toda la población que utiliza redes sociales, qué información es la que nos coloca en riesgo de ser víctimas de situaciones de trata. Muchas veces una foto inocente que sube un adolescente, una niña, un niño, en una red social se convierte en una información de riesgo para aquellos predadores que están esperando dar con esa información. Y nosotros a veces como padres no tenemos las herramientas suficientes o adecuadas para acompañar, porque ya no es hablar de control parental en estas situaciones, es hablar de acompañamiento. Los chicos tienen acceso a las redes sociales todo el tiempo y la idea es ver cómo como padres podemos acompañarlos, qué información es la que necesitan tener y cuál es el criterio que nosotros tenemos que desarrollar en los niños y adolescentes para que usen estas redes sin exponerse a riesgos innecesarios. Esa es la primera actividad que va a tener lugar el 1 de agosto, el próximo martes, a las 18:30, en la sede de la Fundación, que es en Rosario, en el Palacio Fuentes, Sarmiento 702. Bárbaro. Todas nuestras actividades son de acceso libre y gratuito. Genial. Así que a todos los que puedan ser parte los esperamos por allá. Bien. Y luego comienza el resto de la agenda que tiene que ver, que se las vamos a hacer llegar para que la tengan con precisión en cada fecha. Tiene algunos invitados internacionales y otros nacionales. La segunda fecha es el 9 de agosto con Marcelo Colombo de la PROTEP, que va a estar trabajando con público en general y con miembros de la justicia y fiscalía de la región. También para ir echando luz un poco sobre aquellas cuestiones que son las más espinosas de un crimen que es tan complejo y tan multifacético, como es la trata, como es la esclavitud contemporánea, ¿no? Sí. ¿Nos podés ir avanzando alguno más o querés que vayamos sobre agenda acompañándolas a medida que vayan avanzando ustedes en sus actividades? Estamos tratando de confirmar los oradores internacionales, estamos confirmando la visita de Carlos Schiff, de Holanda, y de Rans, de España, son dos especialistas en Schippers particularmente, es un especialista que trabaja mucho sobre todo lo que es búsqueda y desaparición de personas y estrategias de actuación en las primeras horas en la desaparición. Fantástico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de trabajar sobre todos estos mitos de hay que esperar 48 horas para hacer la denuncia, no hay que esperar 48 horas. Uh-huh. ¿Qué herramientas necesitan tener las personas que son las primeras en dar con el caso de desaparición? Si es son las fuerzas policiales, ¿cuáles son las técnicas de indagatoria más avanzadas y más adecuadas para estas primeras horas? Porque en esas primeras horas, si podemos establecer si se trata de una persona que se fue por sus propios medios, si se trata de una persona que ha sido secuestrada, si se trata de una persona que ha sido captada por una red, esas primeras preguntas clave que nos pueden llevar a establecer de qué caso estamos hablando, determinan la acción de las primeras horas, que son las más importantes para poder accionar con éxito un caso. Claro, para poder accionar y sobre todo con responsabilidad, ¿no? Es súper, súper interesante. Te hago una pregunta un poco, vos me la respondés si querés, esto yo no te lo consulté, pero me gustaría saber cuál es, la pregunta de todas, ¿no? ¿De dónde piensan sacar tanta plata para poder luchar contra la trata, para poder llevar adelante esta gran empresa, ¿no? Este gran proyecto que, por supuesto, que a mí me parece maravilloso, pero me gustaría que les cuentes un poco tu mirada sobre el tema a las compañeras que nos están escuchando y compañeros que también tenemos muchos, y para poderlas apoyar, ¿no es cierto? Yo creo que es una pregunta difícil porque es una pregunta que si uno se la hace al principio del camino, directamente no empieza a caminar. Sí. Claro, porque es de tal complejidad toda la problemática y necesita un abordaje tan multifacético y el camino sabemos que es tan largo que si nos hacemos esa pregunta en el primer peldaño directamente no empezamos a subir la escalera. Sí. Entonces es una pregunta que nosotros nos respondemos proyecto a proyecto. Lo que sí nos garantizamos es que cada vez que comenzamos un proyecto, ese proyecto esté correctamente financiado antes de arrancar para no generar una demanda con la que después no podamos cumplir. Para nosotros lo más importante es no sobreprometer y poder trabajar paso a paso, pero con firmeza. Y afortunadamente en ese plan nunca hemos tenido que retroceder un paso en el accionar de la Fundación. Muchas veces pecamos de cautos, pero lo cierto es que estamos trabajando con personas y cuando uno trabaja con personas no puede sobreprometer y no puede después decir, lo siento haberte embarcado en este viaje conmigo, pero no puedo seguir. Uh-huh, entonces cada proyecto que encaramos, lo encaramos con la certeza de que lo podemos llevar hasta el final y lo encaramos teniendo el financiamiento asegurado para ese proyecto. La Fundación en este momento no tiene una estrategia de fundraising, es el costado de responsabilidad social del grupo de empresas de un empresario argentino, rosarino, muy comprometido socialmente, pero hoy no recibe fondos externos, ni de ningún gobierno ni de ningún aportante. Uh-huh. Entonces hoy es la estrategia de responsabilidad social de un grupo de empresas de un empresario argentino. y hasta ahora esa es la manera en la que nosotros financiamos nuestros proyectos. Buenísimo. Genial. Martina, vos sabés que obviamente en este programa, por obvias razones y por la presencia de Alica y porque Alica fue quien impulsó esto justamente, y por su historia, es que nos interesa especialmente la trata de personas para explotación sexual, ¿no? Y entonces, yo la verdad es que cuando recibí el flyer de la actividad del 1 de agosto, que veía trata 2.0, acompañamiento parental, pensaba en la cara que vos traes, ¿no? Obviamente del acompañamiento a nuestros hijos y a nuestras hijas en relación al uso de las redes y a cómo tienen que protegerse de algunos riesgos que son concretos y reales. Y también pensaba en otro tipo de acompañamiento, y es en el acompañamiento a nuestros varones desde muy chiquitos para que también puedan empezar a vivir en un mundo de igualdad y en un mundo en el que... De respeto. Claro, y pensaba en el tema del consumo de prostitución, ¿no? Me preguntaba si en alguna de las mesas que ustedes van a abordar van a pensar este tema, ¿no? De abordar el tema del consumo de prostitución, porque ahí está justamente el nudo de la cuestión, ¿no? Si no hubiera consumidores de prostitución, no habría trata de personas para explotación sexual, porque no tendría ningún sentido. Entonces, si seguimos... Nosotros podemos seguir pensando en cómo disminuir los riesgos para las chicas que caen en manos de las redes o los chicos que pueden caer en manos de las redes, pero hay otra pata que queda como siempre, que siempre se multiplica, y es la pata de la reproducción cultural del consumo de prostitución y de lo que pasa con lo masculino en ese sentido, ¿no? Me preguntaba eso, si van a abordar este tema, si lo han pensado, si es una discusión para ustedes o no. Yo creo que en todos los paneles de debate y en todas las mesas de discusión o conferencias donde se hable de trata y se hable de trata con fines de explotación sexual, este es un tema. Esta es una arista a tratar, porque por esto que decís, porque si no hubiera clientes, si no hubiera consumo, el negocio dejaría de existir. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con trata tiene el corazón en la rentabilidad, y algo deja de ser rentable cuando deja de tener clientes. Yo creo que todos los espacios de discusión de este tema tienen que tener sí o sí un espacio de enseñanza, de respeto, de multiplicación de una cultura de respeto, que es lo que nosotros necesitamos empezar a imponer en agenda, porque es algo que tiene que empezar, la formación en valores es algo que tiene que empezar a cobrar más fuerza, no solo desde las familias, sino desde el sistema de educación formal. Bueno. Y que tiene que ser empujado y apoyado por la sociedad civil, ¿no? En su conjunto y en su totalidad. Claro, la sociedad es una de las puertas de entradas más importantes, ¿no? De esto, porque si la sociedad no es tolerante con el consumo de prostitución y no es tolerante con la manera en que educamos a nuestros hijos, evidentemente ya estaríamos en un proceso de retroceso, ¿no? Estamos en un proceso de retroceso, por supuesto. Yo creo que es nodal esto, creo que está en el corazón de este tema, está empezar a reforzar la educación en valores y entre estos valores el respeto, la equidad y la igualdad, ¿no? Uh-huh. A nuestros niños, a nuestros varones y a nuestras mujeres para luchar por la protección y por sus derechos, ¿no? Por sus derechos, claramente, sí. Uh-huh. Buenísimo. La verdad es que, nada, te lo preguntamos obviamente porque sabemos, porque Alica estuvo con ustedes hoy y lo charló bastante, yo no estaba presente en esa charla, así que tampoco conocía tanto su abordaje, pero sí hay algunas mesas, lamentablemente, que abordan el tema de la trata y la desvinculan de la prostitución como si fueran dos fenómenos diferentes, y nosotros entendemos desde este programa que son un continuo de violencia y que forman parte del mismo fenómeno, y por eso la pregunta para también poder aclarar a las oyentes y los oyentes que quieran participar, porque resulta interesante la propuesta como para tomarse un ratito y viajar a Rosario para escucharlos. Martina, quedó... Es cierto esto que decís, en realidad siempre se trata una sola pata de la cuestión y se deja de lado un poco todo lo que es la educación y todo lo que tiene que ver con consumo responsable, no solo en las situaciones de explotación sexual, sino en todas las situaciones de explotación laboral. Totalmente. Pues pensamos que si nosotros podemos empezar a atacar el corazón del problema, que... el corazón del problema en cuanto a la causa, que es la rentabilidad, y ciertas prácticas dejan de ser negocio, estamos dando en la tecla de una de las estrategias para combatir este tipo de fenómenos. Buenísimo. Absolutamente. Martina, quedamos, vos sabés que tenés abierto los micrófonos de este programa y, por supuesto, mi amistad, y quedo pendiente de las próximas actividades para poder anunciarlas y para poder acompañar a la Fundación en los próximos eventos, poder hacer todo lo que sea difusión acá con mis compañeras y promover que tengan muchos asistentes, que haya una gran convocatoria y por supuesto que les deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la lucha, muchas gracias por el micrófono abierto. Estamos convencidos de que esta lucha es una lucha que parte de una decisión individual, pero que aporta a una construcción que es colectiva y que necesitamos hacer entre todos. Así que muchas gracias y estamos acá para lo que podamos ser de utilidad. Por favor, valoramos muchísimo el compromiso que están dispuestos a tomar y nada, seguimos en contacto. Uh-huh. Muchas gracias. Esa que escuchabas era Martina de la Fundación para la Democracia Internacional. De Alika Quinán en La Retaguardia. Aprovechamos esta vuelta para saludar a Emma Heslop, que es quien... Que los cumpla feliz. Emma es quien hace maravillas con los sonidos y quien hizo nuestra apertura, nuestros separadores y demás. Emma, necesitamos un cumpleaños. Ahora necesitamos para vos y no tenemos un feliz cumpleaños. Feliz cumple, Emma. Y de paso recordamos la invitación a ver la obra El Sabor, una obra de teatro que habla sobre la violencia psicológica. Ajá. Y que justamente es invisible siempre, y por eso la preocupación de la gente del Sabor por visibilizarla en el Teatro Corrientes Azul los domingos a las 20 horas. Y este domingo voy yo. Muy bien, Alika Quinán. Este domingo, bueno, me sumo a acompañarlos a ver la obra, ya que no pude ir la semana pasada. Así que apareceré yo con parte de mi tropa. Este domingo 30 de julio, quien coordina el debate posterior, porque es una obra y después el debate posterior, es Natalia Figueroa, que es abogada y secretaria de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires. Si alguna de mis compañeras se quiere sumar y acompañarme, y acompañarnos en la obra, bienvenida sea, solo tiene que avisar y vamos para allá. Muy bien. Tenemos una comunicación telefónica, Alika. Exactamente. La tenemos a María José Corbalán, de San Luis, periodista de medios alternativos y compañera feminista, abolicionista, femitrosca, femianarca, femitodo. ¿Cómo estás, Majo? Ultra femi radicalizada. Exacto. ¿Cómo estás, Alika? A las colegas de la mesa, buenas noches, y a la gente que escucha, muchísimas gracias por la buenas comunicación. Buenas noches. Tenía muchas ganas de continuar la conversación con vos. Puntualmente yo voy a ir al hueso, como me caracteriza, y quiero que me cuentes un poquito de alguien a quien yo quiero mucho, queremos mucho, con vos, Majo, y sí. Quiero compartir la historia de esta chica, este sobreviviente, y nadie mejor que vos para traernos esta noche de martes esta historia de esta compañera, de esta luchadora, de esta mamá y de esta sobreviviente de trata que todos los días lucha y hoy tiene una partecita linda de su vida. Alegre que compartir con todas nosotras, pero sobre todo quiero que arranques un poquito del principio y nos cuentes cómo le vas a decir vos, Majo. Yo no le quiero decir por su nombre, quiero que vos. Claro, yo tampoco, y mientras hablabas pensaba justamente en eso, ¿no? ¿Le ponemos Ana? ¿Te parece que le digamos Ana? Dale, sí, justo. Dale. Puede ser, la verdad es que es la historia de tantísimas mujeres, ¿no? Es de manual lo que nos pasa a las personas que hacemos acompañamiento, es que a medida que nos van contando, por dentro te dan ganas de decir sí, tal cual es así, porque es de manual, ¿no? Cuando empiezan a contar estas historias que parecen tan obvias para nosotros, tan invisibles para las que o los que tienen que verlas, ¿no? Y bueno, yo la conocí a Vero hace como 2 años, más o menos, o 3, por una situación de vulnerabilidad. Ella fue a la radio, ¿no? Aquí en San Luis trabajó en Radio del Plata, y escribo, bueno, para medios alternativos, y fue a la radio a decir, a ver si alguien la ayudaba con materiales, con chapa, con nylon, porque se le había caído el techo, ¿no? Entonces empezó esto de hacernos amigas y a estrechar redes para salir a buscar ayuda al Ministerio de Desarrollo Social, a la municipalidad, a las fundaciones, a los políticos, recorrer oficinas y golpear puertas. Y como siempre pasa, mientras uno espera, porque lo que pasa siempre en las oficinas es que tenemos que esperar muchísimo y presentar fotocopias, con las que a veces no tenemos ni plata para sacarlas y redactar notas y dirigirlas a pomposos nombres y de oficinas y de áreas y demás, empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, los chicos, ¿a qué hora van? ¿A la tarde o a la mañana? No van. ¿Por qué no van a la escuela? Porque no tienen zapatillas. Bueno, les conseguimos. Igual no me los inscriben. ¿Y por qué no? Y porque no tienen documento. ¿Cómo no tienen documento? Y no, porque no tienen partida. ¿Y por qué no tienen partida? Y porque nacieron en unos hospitales y de ahí me sacaron y me volvían a una casa a trabajar. Y ahí, viste, es como un clic. ¿Cómo? En una casa. No entiendo. Y pasa mucho tiempo. Pasan meses, ¿no? Porque de bien que uno está tomando mate, Ana recuerda y dice, cuando yo estaba en esa casa pasaba tal cosa, o cuando yo estaba en esa casa, me golpeaban por tal otra, pero son momentos, y es un proceso como muy, muy, muy fuerte, hasta que esta mujer puede empezar a contar lo que le ha pasado, ¿no? Y lo que le había pasado es que ella estaba viviendo, como es común, en un hogar en donde era víctima de violencia y de abuso sexual. Uh-huh. Y tenía un padrastro abusador, tenía una madre bastante violenta, entonces ella huía a una placita. Esta placita, donde hay una locomotora y todos los chicos se juntan a fumar y a pegar poxi, que está en la zona roja de la ciudad de San Luis, en plena avenida La Finura, en donde hoy la plaza está igual, y hay chicos fumando, y hay chicos pegando poxi, y sigue siendo la zona roja de la ciudad de San Luis. A esa placita iba siempre una mujer que les llevaba comida. Y esa mujer se veía, ¿no?, como amiga. De ahí la chuparon, digo, la chuparon porque fue como una captación literal. Sí. Sí, sí. Le llevaron comida un día, le llevaron comida 2 días, le llevaron comida 3 días y le dijeron, tenemos un laburito y vos a la mina que te lleva de comer, no le decís, no te voy a baldear la casa. Le decís, obvio, encima pensando que vas a tener una moneda, y le dijeron, es en Buenos Aires. Este chico no iba ni a la escuela. Pensemos en una piba que estaba totalmente sola, sin cuidado, sin ropita, sucia, abandonada, tirada. Entonces, vulnerable. Era re fácil llevársela, como le es todavía re fácil, porque no es una historia, insisto, aislada, ¿no? Uh-huh. Y le dijeron, ese es Buenos Aires. Y claro, ella, ¿qué sabía dónde era Buenos Aires? ¿Qué se pensó? Que era un barrio. Que le llevaban de ahí a un barrio. ¿Qué edad tenía Ana Majo? 12 años. Entonces le llevaron en un auto rojo medio destartalado, unas cuadras, esa avenida La Finur desemboca en una ruta que va a Mendoza, donde hay una estación de servicio y un parador, que sigue estando. Todo esto está tal cual, cualquiera puede hacer el recorrido hoy, ¿no? Ahí se bajaron del auto, vino un camionero y la subieron atrás. Atrás venían 2 pibas más, de la misma edad, entre 12 y 13 años. Y partieron en un viaje que le costó 10 años de su vida. Ahí empezó su viaje. Desde ese día, ella nunca más supo dónde estaba. Y esto es tortuoso. Ella nunca más pudo saber en dónde está, si en el país, si en Buenos Aires, si afuera, si hay una ruta o una calle o una peatonal, o si hay un kiosco a la vuelta. Ella nunca más supo dónde estaba. Y siempre sintió que estaba en deuda, ¿no? Otra cosa que es de manual. Uh-huh. Le hicieron de todo y tuvo que hacer de todo. Para que entren en detalle, todo lo que se imaginen es poco, lo tienen que multiplicar por 3.000. Y sufrió de tal manera que ella no se acuerda, no se acuerda dónde dormía, no se acuerda cómo se llamaban las demás chicas, no se acuerda cuánto ni cómo. No se acuerda de un montón de cosas que obviamente ha bloqueado. Hasta que quedó embarazada, la llevaron a un hospital, parió, volvió con el niño a seguir siendo explotada y prostituida. Ella fue violada en su condición de prostitución hasta el día en que fue a parir. Ella, como dice, laburé hasta el día que fui a parir. Y cuando salió del hospital pasó directamente a hacer pases. Lo que es terriblemente cruel. Es terrible. Cualquier mujer que esté escuchando se puede dar cuenta que es terriblemente cruel. Y ella cuenta, me dolía todo. El cuerpo. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. ¿Cuántos hijos tiene, Ana? 4. Hoy tiene 4 hijos. Hoy tiene 4 hijos. Varones. Los primeros nacieron en condición de cautiverio. En cautiverio, o sea, llevarla, parir a un hospital y traerla inmediatamente de vuelta, apenas le cortaban el cordón para seguir explotándola, es prácticamente que nacieron en cautiverio. Pero contanos, Ana, contanos la parte buena, la parte linda. Sí, o cómo empieza sí, a cambiar la historia de Ana. Yo creo que está en vías de cambio. Siento que falta muchísimo, porque me cuesta ilusionarme, pero sí es cierto, ¿no? Y esto que quiero que quede súper claro, el antes y el después, la vuelta de página que logra dar Vero es gracias a Lika. No, eso no. Cuento a Lika, vos tenés que contar cómo ella sale y cómo ella decide. Sí, bueno, gracias a vos, porque yo pensé que me iba a decir que no cuando me dice Alika, anda a hablar con Vero ya y tenés que decirle que tiene que llamar al 145 y tiene que denunciar, ¿no? Entonces yo voy y digo, me va a sacar zumbando. Entonces me dice, ya le veníamos siguiendo, le vemos las publicaciones, cuando da una charla buscamos en YouTube y la escuchamos, y ella dice, mirá, yo soy como ella, ¿por qué no me pueden pasar las cosas buenas que ahora le pasan a ella? Y empezó, ¿no?, de esta manera. Cuando yo le dije, dice Alika que tenés que llamar, me dijo, bueno, en el acto. No lo dudó. Cuando antes decía, nunca más voy a denunciar, porque ya cuando sale de este prostíbulo con sus niños en brazos, sin un peso y sin ropa, lo primero que hace es ir a una comisaría, y ahí le dijeron, si volvés a aparecer por acá con ese verso de querer denunciar, te sacamos los niños y te hacemos recagar. Entonces ella dijo, nunca más, nunca más. ¿Cómo será que ni siquiera tramitó sus DNI? Los DNI de los chicos siguen sin documentos, siguen sin ir a la escuela. Por miedo. Entonces ella, nunca más. Pero la palabra fue, dice Alika que tenés que llamar, y ella dijo sí. Y denunció, y fue a declarar, y hoy entró a un plan que hay en San Luis, que es el plan de inclusión social, en donde las beneficiarias pueden tener obra social para ellas mismas, no para sus hijos, bueno, pero sí para ellas mismas, y cobran 6.200 pesos, 7.500 en septiembre, y las llamaron... ¿Qué va a hacer Ana ahí? Va a trabajar en un vivero. Hay un vivero con plantas y con huertas y trabaja con las plantas. ¡Qué lindo! Sí, es muy bueno eso. Desayunan a las 9:30 con sus compañeras, toman mate con tortitas. Se siente útil, se siente querida, está contenta. Es un primer paso maravilloso. Sí, le embola que se le rompen las uñas. Pero... Decirle que ya le voy a llevar yo calcio para las uñas, pinturas. Tiene que levantarse todos los días. Tiene por qué levantarse todos los días. Porque ella estaba tirada. Su casa sigue siendo súper precaria y súper vulnerable. Pero hoy tiene a dónde ir y esa plata que cobra es su plata. Y eso, y nadie se la dio, y no es un subsidio. Y está verdaderamente feliz. Hoy se reía, pero aparte no lloraba. Se reía mucho y estaba súper contenta. Y bueno, fue a declarar, que esto es muy importante. Y cuando lo contaba decía, yo no soy mala. Soy víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Mi vida. Sí, fue muchísimo. Sí, es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Escuchame una cosa. Yo quiero hacer algo por Ana. ¿Qué podemos hacer? Pensemos, María José Corbalán. Bueno, pensemos, Euge, pensemos, Natacha. ¿Qué podemos hacer por Ana? Tenemos un montón de compañeras que nos acompañan. Podríamos organizar una colecta, podríamos ayudarla. ¿Ella cómo está su casita hoy? ¿Cómo tiene el techo? Viven en una condición muy precaria, las paredes están todas ahuecadas porque la lluvia le ha como carcomido la unión de los bloques, entonces está toda filtrada, el techo de chapa que le pusieron en el Ministerio de Desarrollo Social está mal puesto y tiene como un halo entre la chapa y el bloque, así que es una catarata cuando llueve. Hace mucho calor en verano, mucho frío en invierno, el piso es de tierra, no tiene sillas, tiene dos camitas y duermen los cinco en dos camitas de una plaza, es decir, nada, muy, muy, muy mal. Su hijo más grande ya tiene 12, aspiran a otras cosas, los más chiquitos quieren ir a la escuela. No están yendo a la escuela. No, no tienen documento. Bueno, no lo primero que vamos a hacer va a ser romper algo en algún ministerio. Sí, vamos a romper algo para que esas criaturas tengan documento. Entiendo que, ¿con quién hablaste vos? Con Desarrollo Social de la Municipalidad, con la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad, con la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Provincia, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y el CDR de la Delegación de la Nación en la Provincia de San Luis, con el Doctor Regido de Derechos Humanos, con el ANSES, con diputados nacionales, provinciales de todos los partidos. Si no tiene, ¿nadie te dio ninguna respuesta para Ana? A todos les piden las actas de nacimiento, porque parece que es imposible en San Luis en la Argentina entender que las mujeres que están secuestradas y explotadas sexualmente paren en el hospital más cercano o paren en el mismo prostíbulo. O sea, nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno nacional y no popular no está preparado. No está preparado para los casos de trata donde la víctima haya tenido sus hijos en cautiverio y estos hijos no tengan documento, evidentemente. Claro, no está preparado. Nadie que les pueda hacer el acta de nacimiento. Y con lo cual no, tampoco tiene asignación universal. No tiene asignación. Por supuesto que no cobra asignación universal. O sea, tiene cuatro criaturas que hace cuántos años tiene el más grande. Y el más grande tiene 12 años. Tiene 12 años no el más grande. No fue nunca a la escuela. Viven escondidos, porque nadie los quiere ver en San Luis. Y como eso hay un montón. Ajá. Entonces, como nadie los quiere ver, están escondidos en un barrio cruzando una ruta bien lejos, que no tiene para el colectivo, entonces no se ve, no se ve por el centro, no se ve por ni los super, no se ve por ningún lado. Están allá tirados, escondidos. Nosotros lo que hemos hecho es traer la luz esto. ¿Estuvo la oficina de rescate viéndola a Ana? ¿Viajaron? ¿Cómo? ¿Viajó la oficina de rescate? Sí, viajó un chico de Mendoza y una chica de Buenos Aires. Hablaron con ella, le explicaron cómo era todo el proceso y la acompañaron. Sí. Bien. ¿Y qué le dijeron acerca de los documentos de los nenes de Ana? Nada. Nada. No. O sea, esta le chica no ha tenido ningún tipo de respuesta. ¿Qué proceso? Vea. ¿Cómo le vas a explicar a una víctima de trata que fue captada a los 12 años, que fue liberada casi con 30 años, de qué proceso le estás hablando? O sea, se lo tenés que hacer. Hoy esta señora no tenía que comer. A ver, su realidad ha cambiado porque viene internamente haciendo un labor y es otra y se siente otra. Y el laburito este del plan la ha llevado a superarse. Claro. Pero hoy estaba sin comer, con 6.000 pesos no viven, la casa es una mierda, se cae el techo, su realidad no tiene acompañamiento psicológico, ni ella ni los chicos. Bueno, hay veces que es preferible que no tengan, depende de qué organismo, sí. que las dejen tranquilas sí. en vez de revictimizarlas. Bueno, a raíz de la llegada de la gente del Protex a San Luis, la Secretaría Estable de la Mujer ni una menos, que la echó porque la echaron de la oficina, la echaron y le dijeron, un día le encerraron en una habitación entre cuatro a preguntarle detalle de todo lo que hacían y cuando se largaba a llorar, vos lo escuchaste, Alica, esto. Me decían, ¿por qué llorás? ¿Qué llorás tanto? Porque la revictimizaron brutalmente, ferozmente, no tienen tacto, no tienen instrucción, son lo peor que le puede pasar a la Mujer de San Luis. la Secretaría de la Mujer de San Luis, lo peor que nos puede pasar a las mujeres. Que casualmente se llama Ni Una Menos. Sí, porque nos han usurpado el nombre a los movimientos feministas. Hasta eso nos han robado. Querían ahora asistirla. Verónica, no, lo más lejos posible de no. Ella va a salir adelante. No. Vamos a ver si podemos organizar, primero la vamos a acompañar para tratar de que le gestionen los certificados de nacimiento y para poder conseguir los DNIs para que ella pueda cobrar su asignación universal, porque con 6,000 pesos, si bien es una muy buena noticia que ella está dando este primer paso en la reinserción social y en la reinserción laboral, pero esto, todos sabemos que con 6,000 pesos, 5 personas no comen. No, claro. 5 personas no comen. Con lo cual, estaría bueno que organizáramos alguna colecta, que pudiéramos acompañarla en poder legalizar a sus hijos, porque evidentemente están fuera del sistema. Sí, están absolutamente fuera del sistema estas criaturas. Sí, están fuera del sistema, se tienen que escolarizar, tienen que tener DNI, tienen que tener obra social. Y cada vez que va a pedir ayuda le dicen, si siguen sin documento te vamos a sacar los chicos. Y bueno, pero ¿quién la está ayudando para hacer...? Y el Estado nos está tomando el pelo. No, una vez más. Es una burla, sí. El mismo Estado los tiene que documentar. ¿Cómo le va a sacar los chicos por una tarea que ellos mismos no logran concretar hace 12 años? Bien, ok. Bueno, vamos a ver si alguna abogada nos está escuchando en este momento. Sí, además, claramente la situación en la que se encuentran los chicos sin documentos tiene que ver también con complicidad del Estado, ¿no? Obvio. Porque si no hubiera habido un hospital que hizo la vista gorda de una situación que era evidentemente, por lo menos de violencia, de una mujer que era llevada a parir y vuelta al lugar antes de recuperarse, y... Después la situación de la denuncia en la comisaría. Digo, hay un montón de situaciones en las que el Estado fue cómplice de los tratantes. Exacto. Y ahora además la revictimiza porque sus hijos no tienen documentos, ¿no? Cuando sabemos perfectamente, como también nos apuntaba acá Natacha Bianchi, que en general las situaciones en las que los chicos no tienen documentos tienen que ver con profunda vulnerabilidad de la madre, ¿no? y de la familia. Sí. Que no es que las personas no quieren hacer los documentos o no les importa, sino que están viviendo situaciones en las que no pueden con su vida y por eso no documentan a los chicos. Entre tantas otras cosas, ¿no? Tenemos que resolver eso y hay que resolverlo inmediato, que es por supuesto la alimentación de las criaturas, arreglar el techo de la casa, las paredes, que eso es lo inmediato, es para ayer. Sí, yo quisiera contarles algo que creo, Alito, que vos lo sabés, pero porque hay mucha gente de San Luis que está escuchando, por suerte, y quisiera visibilizar algo. Cuando se puso muy frío acá en San Luis, pero bajo cero en junio, nuevamente se le llovió toda la casa y esta mujer con su hijo estaba desesperada, con una angustia pero terrible, que me dice, mirá, Majo, tiralo en el Face, poné mi foto, contá mi historia, no me importa nada, porque yo no puedo más, si yo tengo que vivir un día más ahí me voy a matar. Pero me lo dijo posta, ¿viste? No es esa artisteada de, me voy a matar, dijo, no puedo más vivir así. Entonces lo publicamos fotos de la casa. hicimos un despelote en las redes sociales y compartieron, no sé si 1.500 personas, comentaron 850.000, y pusimos un punto en la Plaza Pringles al otro día a las 5 de la tarde, porque toda la gente le iba a llevar plasma, televisores, techo, casa, comida, y Vero se plantó en la Plaza Pringles en la esquina, al frente de la catedral, y fuimos 3 féminas a acompañarla, y estuvimos hasta las 8 de la noche, y no fue nadie. No fue nadie de todo San Luis, no fue nadie. Nadie se acercó a llevarle un paquete de arroz. Porque esta ciudad, esta provincia es completamente indiferente. Entonces, como sociedad, dejamos tanto que desear. somos nosotros, de la misma sociedad, salen los funcionarios, salen los legisladores, salen los políticos, de la misma sociedad. ¿Cómo vamos a pretender tener órganos y personas responsables de esos órganos comprometidas si nuestra sociedad por completo es indiferente? Sí, absolutamente. Te acompaño en ese reclamo, porque lo he vivido en carne propia. Y por supuesto que la acompaño a Ana también en su reclamo. Lo que me preocupa a mí ahora en este momento es, me imagino que lo mismo que le está preocupando a ella. Mañana qué van a comer los chicos, mañana con qué los voy a tapar y cómo voy a resolver lo inmediato, ¿no? Más allá de estar contenta y más allá de tener claro quién es ella hoy y saber que tiene derechos y que esos derechos están siendo vulnerados en este momento y que más que asistencialismo lo que necesita es convertirse en una sujeta de derechos y recuperar todo eso que le fue privado durante tanto tiempo. Pero más allá de todo eso hay que resolver el ruido de la panza de los chicos. Así que yo convoco a todas las compañeras que están escuchando que entre todas podamos depositarle algún dinero, porque es complicado hacer llegar alimentos en este momento a San Luis, capaz. No sé, vos, Majo, ¿tenés algún número de cuenta o algo para que nos dejes sí, acá? Sí, ya preparamos un número de cuenta. Bien. Ahí, después lo pasás a... Lo paso al WhatsApp. Sí, se lo pasás a Natacha. Ah, dice que acá me están diciendo que lo digas nomás. A ver si alguna lo quiere anotar, aprovechamos. Yo mañana te voy a hacer el primer depósito. Bueno, yo no. Tengo a mi Alfred, que me está escuchando en este momento, porque ya te retaba porque habías dicho el nombre. Ah, sí. Pues, y decíle a la Majo que dijo el nombre, me dijo. Así que... Claro, tiene razón, Alfred, es un genio total. Bueno, escúchame, Majo, decime el número de cuenta, repetilo dos veces, despacito. Sí, ahí lo estoy buscando para poder pasarlo. Tiene que ver con que estamos aquí muy apegadas. Dale, entonces... mientras tanto contamos que estamos hablando con María José Corbalán, periodista de San Luis, periodista y feminista y también una gran luchadora por los derechos de las mujeres, y por eso está acompañando la situación de Ana, que es una mujer que tiene 4 chicos y que ha sido víctima de trata y que está en condiciones de vulnerabilidad importantes, y por eso está María José ahí buscando entre sus cosas el número de cuenta en el que se puedan hacer donaciones, justamente para mejorar aunque sea un poquito la situación de Ana y sus hijos, mientras el Estado, vemos si el Estado se puede hacer cargo, ¿no?, de esto. La verdad es que las instituciones dejan mucho que desear. Sí. Hay mucha ignorancia. Bueno, el número es 02-7010-1720-01-78-31-64-0011. Ese es el CBU, que es lo primero que piden, y el número de cuenta es 0017-8364-0011-0121. Bien, después seguramente lo vamos a publicar en alguna de las cuentas de Facebook para que pueda estar también al alcance de quienes quieran colaborar. Dale. Majo, se nos acaba el tiempo. ¿Hay algo que quieras compartir con todas nosotras? No, creo que ya dijimos muchísimo. Nada más que agradecerte el acompañamiento, pues no solamente la acompañas a nuestra amiga, sí, sino que después me acompañas a mí. Todo el descargo que tengo. Porque acá en San Luis me pasa esto y me pasa lo otro. Y Alica siempre me pone el hombro y la espalda y la cuerpa y el oído y el cariño. Así que gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos por acompañar a tantas mujeres vulnerables. Y yo te fortalezco a vos porque vos fortaleces muchísimas mujeres allá en San Luis, donde tantas de nosotras quisiéramos estar y no podemos acompañarlas, así que lo importante es poder fortalecer a las compañeras que están haciendo el trabajo de territorio y acompañarlas de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Majo. Gracias por el laburazo que haces. Gracias, chao, chao. Chao. Despedimos a María José Corbalán, periodista de San Luis, que nos estuvo contando

respeto por la tierra que pisamos, ya que no hay respeto ni por los